Bueno, pues hemos visto lo poco que hemos visto en las noticias aquí de España, pero en realidad si seguimos las noticias aquí sin ver Twitter ni nada, parece como que la gente en Chile se ha vuelto loca porque le han subido el transporte del metro y de repente el gobierno ha sacado al ejército. ¿Cómo se pasa de...? Un poco lo mismo nos está ocurriendo a nosotros acá. Vale. Si vemos las noticias, uh-huh, pensamos que son todos violentistas y solamente el afán es quemar por quemar. ¿Y cómo ha sucedido esto? O sea, cuéntanos un poco la evolución de las protestas y cómo se pasa de una protesta contra la subida del metro a que esté el ejército en la calle literalmente asesinando gente. Claro. Mira, te cuento. Bueno, Chile vive una dictadura de 17 años, entre el 73 y el 90, la cual monta una camisa de fuerza para la sociedad chilena posteriori, con una constitución que no hemos cambiado, que se mantiene estructuralmente, solamente se cambió la firma en el gobierno de Ricardo Lago. ¿Sí? Y esta constitución nos amarra con un plan laboral, elaborado en el año 1979 por el hermano Sebastián Piñera, con un sistema tributario, con un sistema de salud donde entran muy fuertemente la salud privada, con una desnacionalización del cobre, que era lo que había hecho el gobierno de Allende, una ley de fomento forestal, un sistema de AFP, que es son las aseguradoras de pensiones para los adultos mayores, con un sistema bancario, una ley de subcontratación, una privatización del agua, constitución política que hasta el día de hoy se mantiene vigente, y todo esto han repercutido sobre la calidad de vida de las personas. El día 7 de octubre, en un colegio emblemático, el más antiguo del país, el Instituto Nacional, los estudiantes llaman a evadir el metro, el día 7 de octubre de este año. Evadir el metro por el alza de estos 30 pesos que se había dado una sumatoria. También había un alza en el precio de la luz de un 20%, y el día 18 de octubre ya estalla todo esto, con una semana en que las personas, esto fue en increciendo, donde las personas pudieron, se perdieron un poco el miedo, el temor, y también evadieron el metro, porque los estudiantes le decían: pase usted, señora, nosotros recibimos los palos. El gobierno de Sebastián Piñera decide meter carabineros, la policía, dentro de las estaciones de metro, y comienza una revuelta que va creciendo, como te decía, y el 18 de octubre ya estalla todo esto. El 19 de octubre nosotros en Concepción. Hemos visto vídeos de un edificio de las, no sé si era una eléctrica quemada, también en plan toda esta retórica de los medios de comunicación de que en realidad el ejército ha salido como para contener a gente violenta y delincuentes que estaban por las calles. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? ¿Cuál es la realidad de eso? Sí, a nosotros nos ha sorprendido bastante porque... en nuestro minuto nos tocó a los estudiantes en el año 2006, nos tocó el año 2011 con el estallido por la privatización de la educación, y esto eran señales de que algo venía, ¿cierto? Ha estado el movimiento mapuche en el sur de Chile. Si bien esos movimientos no fueron tan violentos, hoy en día la acumulatoria de todo esto tuvo como repercusión en que había un capital acumulado de politización en la sociedad chilena. No lo veíamos incluso nosotros que estamos dentro de los movimientos sociales, y esas acciones de violencia han estado focalizadas en las distintas instituciones que han mermado la dignidad de la población en general. Por ejemplo, hace 3 meses atrás la ciudad de Osorno vivió una crisis del agua donde a la gente le estaban dando agua con petróleo a través de la sanitaria. Cuando estalla la escalada de violencia, en Osorno particularmente, lo primero que se quema es la empresa de aguas de Osorno. En el caso de Concepción, nosotros vivíamos una crisis con el sistema inmobiliario local, donde no se está construyendo escala humana, donde la ciudad no tiene parques ni áreas verdes para las poblaciones, etcétera. Y lo que primero se quema acá son una constructora y una inmobiliaria. Wow. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que efectivamente hay una lectura por parte de tanto quienes están manifestando pacíficamente como quienes han tomado la lucha desde otro punto de vista, y eso tiene una connotación política también, que hay que saber leerlo para poderle darle una resolverlo de manera política. O sea, es un hartazgo contra las condiciones de vida de un modelo neoliberal que, claro, aquí en Europa se nos vende como que Chile es un ejemplo de, no sé, de democracia avanzada, que sí. Eso es lo que se nos ha vendido, democracia, país, un ejemplo dentro de Latinoamérica, y de repente está el ejército en las calles, y ante estas protestas, ¿no?, que narras que el viernes como que tuvieron su punto álgido, ante esto, ¿qué es lo que hace el gobierno de Piñera? ¿Y cuál es la situación represiva ahora? Sí, mira, yo vengo llegando de la marcha. En este minuto está la gente en las calles. En Concepción habían 50.000 personas en la calle, 50.000, 60.000 personas. En Santiago hay cerca de 1.000.000 de personas en las calles. Nosotros hemos vivido en carne propia lo que ha sido el sistema represivo. Ya van 19 muertos en estas jornadas de protesta. Esta cifra de muertos no es menor, dado que no se veía una cifra de estas características del año 1983 en plena dictadura militar, donde nosotros hoy día podemos hacer un balance de 10 personas muertas en incendios dentro de los saqueos, en extrañas circunstancias. Hoy en día ya no confiamos en que estas personas pueden haber estado de casualidad y hayan perdido la vida digamos de manera accidental. Dos atropellados en San Pedro la madrugada de hoy, una persona en Puente Alto que perdió la vida a través de una, entre comillas, bala loca, y también tenemos 5 asesinados a manos de agentes del Estado, un ciudadano ecuatoriano en La Serena, un ciudadano polaco en Santiago, una persona a la cual lo molieron a palos en Puente Alto, una persona que fue asesinada en Curicó, donde no había militares. Igual los militares iban camino hacia el sur en un bus, y uno de estos se bajó y le disparó en el estómago, y una persona que fue atropellada por un camión de la Armada chilena, que le pasó por sobre su cráneo. Ahora, ¿cuál es la respuesta que nosotros hemos tenido ante esto políticamente? El vicepresidente de la República hoy día sale dando una declaración que dice que él no tiene ninguna responsabilidad política ante esta situación. Pues que dimita, ¿no? Que se vaya. Es hermano del presidente de la República. Si él no tiene ninguna responsabilidad política, que es el ministro del Interior y Seguridad del Estado, ¿quién la tiene entonces? Claro. Y también lo que estamos viendo es que hay una cerco de protección. La persona que conducía el camión de la Armada en Talcahuano, que pasa por sobre este manifestante, hoy día es reintegrada a las filas de la Armada para seguir con el trabajo que están realizando, que es la represión a diestra y siniestra. ¿Cómo pasó, por entenderlo un poco, porque si no estamos mal informados, creo que lo del estado de excepción, no sé exactamente cuándo se declaró, la verdad, creo que se declaró primero en la ciudad de Santiago y luego posteriormente se llevó a otras ciudades. ¿Cómo ha sido ese proceso de días, de cantidades de movilización y de cantidades de gente masiva, de movilizaciones, como para que se dé esa situación en ciudades más pequeñas, entiendo? Claro, se da en Santiago primero el estado de movilización para las Fuerzas Armadas, y al mismo día ya se habla de un toque de queda para el día siguiente, del día sábado al día domingo. Y esto, nuevamente, la medida que esta escalada va creciendo en las regiones, primero en la región del Biobío, donde estamos nosotros en Concepción, un poco más al sur, y después a la región contigua, la región metropolitana, donde está Santiago, que es Valparaíso, ¿cierto? También se declara, el toque de queda, y empiezan otras regiones también a manifestarse por distintas problemáticas. Yo quiero hacer hincapié en esto. En Chile la gente vive de una manera bastante precaria en general. Es cierto que se tiene acceso a un montón de productos, pero toda la gente está sumamente endeudada. Hace dos meses atrás, en Santiago, en una comuna popular, dos ancianos se suicidaron conjuntamente, una pareja de ancianos, porque la pensión que le entregan la AFP o el Estado, en el caso de las pensiones del Estado, no les alcanza para vivir a las personas. Y estamos hablando de una pensión de que en Chile es de 120 mil pesos, esos son 130 euros, 130, 125 euros. Entonces, con eso es imposible vivir, dado que los costos en el sistema chileno son demasiado elevados. No hay seguridad respecto de la salud, no hay seguridad respecto de la vivienda, no hay seguridad respecto ni siquiera de la educación. Porque hasta a día de hoy la gratuidad que se logró en Chile a través del 2011 funciona como una beca que se otorga y se lleva incluso al sistema privado. O sea, los recursos del Estado van a parar siempre a los bolsillos de una clase empresarial que está presente en la política, que está presente en la religión, que la vemos presente y que es una casta. Y te quería preguntar, ¿quién está liderando estas protestas? ¿Son masivas y en general es toda la población o hay como algún sujeto, son los estudiantes, algún partido, algún movimiento? ¿Quién está saliendo a la calle contra este toque de queda? ¿Me decía? No, que ¿quién está saliendo a la calle contra este toque de queda? Sí, me da la impresión de que los movimientos hicieron su trabajo, el movimiento No Más AFP hizo su trabajo, los movimientos de Más Salud hicieron el trabajo, el movimiento por el agua, ¿cierto? Por la nacionalización del agua, hicieron los movimientos por la nacionalización de los recursos naturales. Yo creo que ellos ya cumplieron una etapa y hoy en día efectivamente se pusieron sobre la mesa todos estos antecedentes y la gente ya hizo carne estos antecedentes y hoy en día este movimiento no tiene una conducción política que tú la puedas identificar claramente, ¿cierto? Es un cúmulo de demandas que van desde los movimientos feministas, que también tuvieron su expresión hace un año atrás en Chile, hasta el No Más AFP, que está más centrado en lo que son los trabajadores, están los movimientos estudiantiles, incluso están las barras del fútbol presentes, las hinchadas del fútbol, están hoy en día mismo estaba viendo imágenes, las hinchadas de los, digamos, de los dos equipos rivales clásicos de Chile están protestando juntas en la calle. Entonces, acá este es un tren, digámoslo así, de que efectivamente hay una clase política que se quiere subir en el último vagón y quiere llegar a una primera clase a intentar conducir este tren, pero lamentablemente este tren no lleva conductor ni lleva siquiera un volante. Entonces, va a costar de que esto se pueda causar. Ahora, los que estamos en dando la mirada desde el pueblo, confiamos en el criterio del pueblo. Y ayer Piñera hizo una propuesta, un acuerdo de paz social, que le llamó, el cual no fue, digamos, entendido como él lo quisiera. Y la gente salió hoy día con todo nuevamente a la calle. O sea, yo confío en que la gente va a resolver cuándo bajar esta movilización en la medida que exista una buena propuesta. Y una de las propuestas más fuerte que se está haciendo es que haya y exista una asamblea constituyente y eso nos daría pie a poder cambiar todo el sistema. También se exige la dimisión de Piñera, ¿no? Y creo que hemos leído que uno de los lemas principales era no son 30 pesos, son 30 años. O sea, que es unas protestas como para cambiar todo el sistema o parte del gobierno tradicionalmente sostenido por oligarcas en Chile. Sí, pues efectivamente. Ambos factores. Uno es que sí se hay una fuerte, el hashtag que está sonando fuerte, renuncia a Piñera, y todos los días a las 9 de la noche toda la gente sale a tuitear en las distintas redes, en Instagram, en Facebook, a poder posicionarlo como trending topic, porque hay un descontento general con su gestión, particularmente porque él ha evadido impuestos. Es una persona que no tiene unos antecedentes que merezcan el respeto de la ciudadanía en general, e incluso, fue hecho preso durante la dictadura en el año 82 por robarse el Banco de Talca. Lo quebraron en medio de una crisis financiera que hubo en la época de la dictadura. Entonces, es complejo el panorama, la mirada que tienen de neoliberal, por supuesto, desde el gobierno. Creo que está sesgada ideológicamente y aquí hay dos posturas que, creo yo, no tienen un punto de encuentro. Salvo de que esto exista una escalada y que una de las dos fuerzas gane, pero creo que no hay un punto de encuentro ni siquiera con la vieja Concertación, que sería algo así como el PSOE español. ¿Ya? No hay un punto Bachelet, de encuentro entre ambas, y ayer ellos acudieron a la Moneda, o una parte de ellos acudió a la Moneda, pero insisto, todavía creo que la lectura que hacen ellos es menor de lo que está sucediendo en las calles. Una pregunta, que es que me queda un poco con la duda, cuando has comentado lo de este acuerdo de paz de que propone Piñera, que lo ha propuesto, sí, lo propuso ayer o algo así, ¿no? Que me queda un poco sorprendida porque no lo sabía en qué consiste y cómo es totalmente contradictorio cuando hace dos días dijo, o sea, está declarando la guerra, una declaración de guerra abierta al pueblo. Entonces es que no entiendo nada, ¿era un acuerdo de paz? No entiendo nada. Efectivamente, hace dos días estábamos en una guerra, y eso también dio pie a que nosotros como fuéramos fuertemente represivos. Digamos, se les da una posibilidad a los militares de que puedan salir con más fuerza cuando a ti te dicen que tú estás en guerra y andas con un arma en la mano, y muchas veces además de andar con un arma en la mano, andas drogado. Entonces andan a diestra y siniestra disparando. Mira, lo que propuso él como un acuerdo social, propuso aumentar el aporte estatal para las pensiones solidarias de los adultos mayores, lo que representaría, a nuestro juicio, más dinero para el sistema de AFP. Ajá. ¿Ya? Y a través de el bolsillo del Estado, o sea, de nuestro mismo bolsillo. El segundo punto que puso un seguro para enfermedad y medicamento, y lo que también representa para nosotros más dinero para las ISAPRE, que es el sistema de salud privado que existe en Chile. O sea, es una ampliación nacional de convenio con la farmacia, que es más dinero para la farmacéutica, también del Estado de Chile. Ingreso mínimo garantizado para 350.000 pesos, que esos son como 400 euros más o menos, y lo que también representa que si la empresa no paga ese es el piso de 300, o sea, de los 350.000 pesos, lo que va a hacer el Estado es subsidiar sueldo mínimo actual en Chile de 300.000, y lo que está proponiendo Piñera es llegar a 350.000, ¿ya? O sea, vamos, más dinero del Estado para las empresas privadas, básicamente. Un mecanismo de estabilización de del precio de la luz para poder mantener el actual precio de la luz, que ya es sumamente caro. Entonces, la lectura que hizo la gente, y que por eso está hoy en día en la calle, es que esto es insuficiente, es que esto estaba también dentro del programa de gobierno de él, o sea, no es nada nuevo, no lo hemos movido un milímetro de su postura inicial, y que por lo tanto... la gente decepcionada de esto va a salir y va a seguir saliendo a la calle. Claro, me imagino decepcionada e incluso totalmente enfadada, porque es que parece que se está riendo de toda la gente en la calle, ¿no? Con esas propuestas que estás contando. Efectivamente, hay una decepción tremenda, hay una rabia también contenida, son muchos los heridos que tenemos nosotros. Solamente las cifras del Instituto Nacional de Derechos Humanos hablan de 269 heridos, de 137 heridos por armas, pero muchos de los heridos que están hoy en día sufriendo en las calles no están yendo a constatar la lesión a los hospitales del Estado, sino que se están yendo para la casa, se están curando solos. Entonces, las cifras que está entregando el Instituto Nacional de Derechos Humanos son inferiores de lo que realmente está pasando. Hay 3 denuncias por abusos sexuales puestas ya por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Nosotros creemos que hay más. Hay más compañeras que han resultado abusadas por parte de las fuerzas militares, y son los efectos de haber soltado una fuerza que no está capacitada para estar en sintonía con la ciudadanía, estar dentro de una ciudad. Sí, ahora justo que estás tocando este tema, es activista por los derechos humanos y también, bueno, y yo estaba recordando ahora que hemos visto, cuando hemos visto las imágenes que sobre todo se ven en Twitter del ejército en las calles, soldados secuestrando a gente, la gente gritando su nombre para antes de que los metan en los camiones, tal. ¿Sabéis una cifra de desaparecidos? Y sí, que ¿hay seguimiento de qué pasa con esta gente a la que están deteniendo? En plan, luego van a un juez directamente, a la cárcel, les sueltan. ¿Habéis podido llevar un seguimiento de qué está pasando con toda esta gente que detienen? Mira, hasta lo que ha circulado en las redes respecto de las personas que hay desaparecidas, hasta ayer habían dos personas. Se habla de un centro de tortura y se puso una querella por parte del Instituto de Derechos Humanos, que una de las estaciones, particularmente la estación Baquedano del metro de Santiago, estaba siendo utilizada como un centro de tortura de los detenidos. Joder. Es complejo hacer el seguimiento de los detenidos porque una vez que nosotros estamos teniendo un periodo en Concepción de hora del día, de las 7 del día hasta las 6 de la tarde. Después de las 6 de la tarde las protestas continúan en lo que pueden aguantar en las calles, porque ahí empiezan a correr las balas. Empiezan a dispararte, empiezan, digamos, de ahí ya tu vida corre mucho peligro, mucho peligro. Si antes tu vida corre peligro, desde las 6 de la tarde corre mucho más peligro. Entonces la gente empieza a irse a sus barrios, a las poblaciones, a poder protestar, a seguir con las cacerolas. Y es complejo de poder hacerte un seguimiento, por lo tanto la ciudad queda a disposición de ellos, salvo los periodistas que andan circulando independientes, porque la prensa tradicional no ha sido un aporte dentro de este conflicto social. Ha sido complejo. Se habla de que acá en Concepción hay un fondo donde estarían llevando a las personas detenidas. Está ocurriendo tal cual como tú lo dices, la gente al ser detenida grita su nombre, grita su número de identificación, igual como lo hacía en dictadura. Uh-huh. Para nosotros esto no ha cambiado. Nosotros los esperábamos de que una respuesta por parte del gobierno iba a ser de esta forma. Son el sector que está gobernando. El primo del presidente, que es el vicepresidente de la República, era un fiel seguidor de Augusto Pinochet, del dictador. Muchas de las personas que componen el gobierno son los cómplices civiles de la dictadura. Entonces, sabemos de que la forma en que ellos entienden la democracia es con el arma sobre la mesa. Y eso es lo que está ocurriendo y eso es lo que queremos denunciar al mundo. Pues yo creo que es una buena manera de acabar, porque tenemos que cortar la entrevista, que vamos a hablar con otro compañero de Santiago. Nada, decirte que muchísimas gracias por haber contactado con por poder hablar con nosotras. Aquí la información está llegando muy de gota a gota, entonces bueno, haremos todo lo posible porque este programa se escuche lo máximo posible para que se sepa qué está pasando allí, y bueno, mucha fuerza desde aquí y ánimo, compañeros. Sí, los micrófonos. Muchas gracias, Amalia, a todos los compañeros que hacen estos medios comunitarios, que nos ayudan también a poder romper el cerco informativo, y arriba las y los que luchan. Un saludo. Mucho ánimo también. Saludo. Adiós. Vale. Pues, no, con esto, claro, yo, bueno, el que me he quedado un poco... ves por las imágenes el nivel de represión que hay, pero claro, estos casi de niveles de logística represiva con centros de detención, tortura en el metro y toda una estrategia planificada, ¿no?, para acallar un movimiento popular, pero un movimiento popular que ha surgido por el hartazgo general, pero también por la subida del metro. Dices, hace 30 años necesitarán al ejército para acabar con un movimiento como el de Allende, un movimiento con multitud de gente organizada de forma revolucionaria, y ahora te sacan el ejército por unas protestas generales de que casi es el malestar de la gente que ya no puede más. Efectivamente. O sea, bueno. Pues sí. Pues bueno, vamos a poner un poco de música, una canción que se llama Doctrina del Shock, de Ana Tijoux, que es también chilena. Y luego volvemos con Rodrigo Carmi, que ya Santiago, hemos hablado con él en alguna otra ocasión, y además estuvo aquí inventada en el seminario, y nos contará qué está pasando ahí en Santiago. Hip-hop. Espera, feminista. A ver, que ahora no sé cómo se abre esto, perdón. Ahora. Véanos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro, no. La hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. Países, solo corporaciones. ¿Quién tiene más, más, más acciones? Trozos, gordos, poderosos. Decisiones por muy pocos. Constitución, pinochetista. Derecho, pues de hilo fascista. Golpista, disfrazado de un indulto elitista. Cae la gota, cae la bolsa. La trama se toma, la máquina rota. La calle no calle, la calle se raya. La calle no calle, debate que está. Y ya todo lo quitan, todo lo venden. Todo se lucra, la vida, la muerte. Todo es negocio, bajo tu turno. Semilla, pascuala, metido seguro. Vénenos tus monólogos, tus discursos sin colores, no ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro, no. La hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó. Pues eso, lo siento. Yo no sé hacerlo de otra manera. Tendremos que aprender porque esto no queda muy bien en la radio, pero bueno. Conexión directa. Hola. Ahí. Hola, buenas, Rodrigo. ¿Qué tal? Bien, aquí ¿nos estamos. Oyes? Vale, estupendo. Todo funciona perfectamente. Vale. ¿Me escucha bien? Estupendamente. Justo bien. Hemos tenido en la primera parte del programa un compa de Concepción que nos ha contado los niveles de hartazgo que han llevado a la gente a manifestarse y a salir a la calle a pesar de la brutal represión que está habiendo. Has escrito un artículo en El Desconcierto que se titula Estado en quiebra. Cuéntanos, sí. Cuéntanos qué quiere decir este estado en quiebra, porque claro, ves al ejército en la calle y a Piña diciendo que están en guerra y dices, bueno, ¿aquí qué está pasando con el Estado chileno? Claro, yo creo que diría dos cosas. Uno, que una hipótesis, que es una hipótesis perfectamente discutible, evidentemente, ha sido absolutamente confirmada por las palabras del presidente Piñera ayer, cuando hizo un discurso en cadena nacional proponiendo una salida que básicamente consistió en una proliferación de subsidios y de políticas de focalización. Lo que yo sostengo es que el Estado chileno tiene... Uy. Eso no es ningún misterio para nadie. ¿Puede pero repetir esta última frase, por favor, que se ha cortado? Sí, se ha cortado el último y no lo hemos oído. Ah, vale. Sí, no, lo que sostengo es que el Estado chileno está en quiebra, porque su matriz subsidiaria, que es la matriz que da lugar, por así decirlo, a la razón neoliberal, ¿no? Es la apropiación del capital financiero al Estado, uh-huh, es justamente lo que da lugar a la razón neoliberal. Y esa razón neoliberal comenzó a instalarse básicamente en los años 80 en Chile, en plena dictadura, que moldeó al Estado, le dio una constitución durante, digamos, a principios de los años 80, que sigue en su matriz absolutamente vigente y que condiciona la estructura del Estado a una estructura esencialmente subsidiaria. Mm. Lo que yo sostengo es que esa estructura está completamente quebrada. Quebrada no en el sentido que se pueda reponer en pedazos, sino en el sentido de la palabra económica, que decía el quiebre de una empresa, ¿no? Uh-huh. Cuando tú tienes el quiebre de una empresa, tienes básicamente a una empresa endeudada que no puede responder con sus activos, ¿verdad?, a la exigencia de pago, ¿no? Uh-huh. Bueno, acá justamente el Estado, en términos políticos, no en términos económicos, en términos políticos, uh-huh, ¿cierto?, no puede responder al deseo popular, ¿no? No puede responder a la exigencia del deseo popular. Y el deseo popular básicamente es un deseo de democratización, que no solamente es un deseo de democratización de las urnas, uh-huh, y su espacio representacional, ¿sí?, sino de democratización de las instituciones y de la economía sobre todo. Uh-huh. ¿Ya? Es decir, el deseo popular, ¿no?, apunta básicamente a que la oligarquía depredadora chilensis, que se ha enriquecido sistemáticamente en los últimos más de 40 años, desde que comenzó la dictadura y posteriormente la transición política a la democracia, ¿cierto?, se han inundado los bolsillos de manera oprobiosa, y eso gracias a un Estado, a una constitución, ¿ya?, a un Estado, a una constitución y a un conjunto de instituciones que funcionan tanto a nivel macrofísico como y microfísico, que permiten, ¿verdad?, esa depredación radical por parte de esta oligarquía pequeñísima, que ha generado niveles de desigualdad y de injusticia absolutamente abismantes, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, lo que yo sostengo, y voy al segundo punto, el Estado, sí, está en quiebra porque el único remedio que el Estado subsidiario, joder, económico, es decir, un remedio, por así decirlo, que intente, por así decirlo, perfeccionar el saqueo del fondo de pensiones, que intente perfeccionar la privatización de la educación, que intente perfeccionar la privatización total de la salud, ¿cierto? En fin, ¿no? Uh-huh. Pero que no suponga un cambio estructural a nivel constitucional y de sus instituciones políticas fundamentales. Uh-huh. Claro, pero este Estado basado en políticas neoliberales y que crea una gran, bueno, que crea el empobrecimiento general de la población, ¿no? Fue impuesto militarmente. Y ahora, pues, exacto, es verdad que existe un deseo de la población de democratización, pero y que el Estado está en quiebra en cuanto que económicamente, pues no va a poder, bueno, su salida es hacia adelante, más privatización, unos mecanismos más perfeccionados de privatización, pero siempre puede, claro, tirar de la mano derecha, que es el ejército y la represión que ha sido al final como se impusieron estas políticas en Chile, y parece que es lo que está queriendo hacer Piñera, ¿no? Ir de tirar, claro, de la sangre y fuego. Claro, yo diría que hay dos cosas súper interesantes en tu pregunta. La primera es que la matriz subsidiaria del Estado chileno se impuso con militares. Uh-huh. Y esa matriz subsidiaria está agotada ahora nuevamente con los militares en la calle. Uh-huh. Es decir, es como que no hubieran pasado más de 40 años. Es como que, de alguna manera, el principio y el fin del Estado subsidiario está anunciado por la entrada de los militares a la calle, ¿no? Esa es la primera cosa. Uh-huh. La segunda cosa es que yo creo que el Estado subsidiario chileno se articula en base a dos racionalidades de poder muy específicas. Y quiero detenerme un poco en esto para explicar bien el asunto. Vale. Un primer polo de poder es un poder político. Y un segundo polo de poder es un poder económico de carácter financiero, ¿ya? La gracia del Estado subsidiario y de su constitución política es que permitió. Vale, vamos a hacer una cosa. Perdona, Rodrigo, es que hay un problema con el audio, entonces lo que vamos a hacer un momento, si te parece, es colgar y volverte a llamar, ¿vale? Porque se está cortando todo el rato y yo creo que es mejor probar con esta opción, ¿vale? Un segundo, ahora mismo te llamo. Pues vamos a probar ahí. Vamos a volverlo a probar porque se estaba cortando todo el rato y ya que ha dicho que se tenía que detener muchos porque parece muy importante. ¿No? Y para que, yo creo que sí, que ahora, alguna vez has pasado. Rodrigo, ¿ahora? No sé, ¿ahora nos oyes? ¿Sí? Sí. Vale, perfecto. Vamos a probar ahora a ver qué tal. Estábamos hablando de los dos polos de poder fundamentales de Estado. La matriz subsidiaria del Estado se sostiene en base a dos polos de poder fundamentales. Uno, el poder político, que implica fuerza policial y militar, ¿cierto? Y las instituciones aledañas, qué sé yo, el Parlamento y el excesivo poder presidencial, porque el régimen chileno es un régimen presidencialista, ¿ya? Y el segundo polo es el capital financiero, que no está subrogado al poder político, sino que más bien subroga al poder político, ¿sí? Y más bien hace que el poder político le sirva permanentemente y le rinda permanentemente pleitesía, ¿sí? ¿Qué es lo que ha pasado con esta asonada popular que ha tenido lugar en, y que se ha tomado prácticamente el país, ¿no? Lo que ha ocurrido es que la armonía que había sido establecida por la Constitución del 80 entre estos dos polos, ¿cierto?, se rompió, ¿no? Y de alguna manera se abrió un bache, se abrió una grieta entre esos dos polos que constituyen la maquinaria estatal chilena, o como yo le llamo, la maquinaria guzmaniana, porque fue ideada por un ideólogo de la derecha que se llamaba Jaime Guzmán, y que era muy admirador de Franco en su juventud, y posteriormente fue un lector asiduo de Carl Schmitt, ¿cierto? Y que tuvo la astucia de vincular catolicismo con neoliberalismo, ¿no? Un catolicismo hispánico, digamos, con neoliberalismo. Y de ahí salen los Chicago Boys que implementan las reformas neoliberales y que justifican esas reformas y que permiten esa reforma a partir de la dictadura de Pinochet, ¿cierto? Sí. Entonces, la máquina guzmaniana que articula el Estado de Chile hoy día está en un impasse, está en una grieta que se abrió y que no hay cómo restituirla si es que no se rearticula se rearticula de una manera completamente distinta la figura constitucional. Pero porque ¿por qué estaría en quiebra estos dos polos? Porque a primera vista parece que siguen estando muy unidos como el poder político y el económico en Chile. O sea, la gente pide que quiten la subida del metro y tal, y de repente sacan al ejército. O sea, claro, exactamente. Que parecen unidos. Ahí la cuestión interesante, me parece, es que no hay posibilidad digamos, el Estado de Chile tiene una cantidad enorme de dinero, ¿no? Lo interesante es que, de alguna manera, no estamos en un país, digamos, que tiene una crisis económica profunda, sino que tiene una crisis política profunda, ¿no? Sí. Pero el problema es que la enorme cantidad de capital económico que existe no es traducible en capital político, ¿no? Y entonces, como no es traducible en capital político, la máquina guzmaniana, en sus dos polos, ¿no?, sufre de un impasse y de una grieta, ¿no?, muy fundamental, ¿no? Y yo creo que justamente las distintas movilizaciones sociales y políticas que han habido desde la dictadura, ¿ya?, en la democracia, ¿cierto?, o en lo que se llama transición a la democracia, lo que quiera, como se quiera llamar, y en los últimos años, donde aconteció el año 2011, ¿cierto?, la arremetida del movimiento estudiantil con mucha fuerza hasta la sonada actual, ¿cierto?, son distintas formas que han ido agotando, ¿ya?, el repertorio político de la máquina guzmaniana del Estado de Chile, ¿cierto? O sea, se fue agotando el repertorio político y mostrando que ese repertorio político era esencialmente injusto, sostenido en base a la sangre, sostenido en base a la violencia, ¿no? Eso sería un poco mi visión. Y claro, los militares en la calle, yo lo he visto personalmente, he estado en varias marchas, incluso estuve en una marcha que yo jamás hubiera imaginado en mi vida, en una marcha al frente de la Escuela Militar de Santiago, ¿no? Lleno, estábamos rodeados de militares, ¿no? Y después al día siguiente hubo una marcha más grande en la Escuela Militar, donde aparecieron tanquetas, digamos, atravesando algunas avenidas importantes de un barrio bien acomodado que se llama Las Condes, y que es un barrio esencialmente de la derecha, pero que los jóvenes aparentemente de ese barrio, conjunto con otros jóvenes, etcétera, de otras partes de la ciudad, han salido a protestar de manera muy radical. Entonces yo creo que aquí estamos frente a una crisis política muy profunda, pero que tiene que ver con esto, con la imposibilidad, ¿cierto?, de que el capital económico, del cual Chile goza de una manera ominosa, ¿cierto?, pueda ser traducible en capital político. Y por tanto, la máquina guzmaniana, que había sido aceitada por la dictadura y consolidada durante la democracia, comienza a sufrir un impas de magnitud. Y que por lo tanto, ayer el presidente Piñera dio un discurso para tratar de calmar los ánimos, pero hoy día tenemos huelgas generales en todo el país. Por lo tanto, el mensaje de Piñera importó una verdadera mierda, a decirlo de manera muy directa. ¿Y por qué importó una verdadera mierda? Básicamente importó una mierda porque todas las soluciones que propuso no eran más que subsidios focalizados que no cambian un ápice, ¿no?, la estructura del Estado chileno, ¿no?, la estructura institucional del Estado chileno, y el conjunto de las instituciones financieras que configuran ese Estado, que le dan soporte, ¿no?, en virtud de la cual la oligarquía puede mantener una depredación gigantesca sobre los recursos. Entonces, bueno, que ya esto es hacer previsiones y tal, pero claro, ¿qué futuro le ves a esto? Porque si las soluciones políticas que plantea Piñera no son más que más neoliberalismo y más mierda, sí, de que es lo mismo por lo que la gente está protestando, y, sí, y ha sacado el ejército a la calle, ¿qué solución tiene? O sea, ¿qué solución tiene esto? ¿O cuál es el futuro? ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Hacia dónde puede derivar esta situación? Porque la gente está saliendo, claro, masivamente. Bueno, la verdad que nadie sabe eso. Ya. Lo que yo puedo ver simplemente en relación a las tendencias que están pulsando, digamos, en el presente, es que por un lado ni el gobierno Piñera ni cierta parte de la clase política entienden que el Estado de Chile está quebrado políticamente. Esa es la primera cuestión, ¿no? Es decir, siguen insistiendo en que el problema, de hecho los medios de comunicación han abordado el asunto de esa manera, el problema es un problema puramente social. Y como es un problema puramente social, se puede resolver socialmente con economía. El problema es que ya no es posible resolver esto con economía, sino con política y con transformaciones brutales, ¿no? Esta es la primera cuestión. Por tanto, veo al gobierno Piñera en un completo impas, ¿no? Veo que lanza a los militares junto con las fuerzas policiales. Para tener un dato, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pertenece a la OEA, que nadie dirá que la OEA es una institución, sí, del socialismo internacional, digamos, sí, ¿ya? Ha constatado, a diferencia de las cifras que ha dado el gobierno, y que las cifras del gobierno las ha dado por goteo, ¿ya? Ha constatado que hay alrededor de 42 muertos por asesinato en toque de queda, porque todas las noches estamos asistiendo a toques de queda, ¿ya? Uh-huh. 12 mujeres violadas, ¿no? Y aparentemente habrían 121 desaparecidos, ¿cierto? Sí. Además de varios torturados, uh-huh, y de hecho hoy día el Instituto Nacional de Derechos Humanos ya constató oficialmente que en una estación del metro, lo que ustedes llaman el subte, que es una estación muy importante, la estación Baquedano, que es la que da, por así decirlo, al centro de la ciudad, que es la Plaza Italia, ya se había utilizado como un pequeño centro de tortura y de detención ilegal ayer por la noche, porque se encontraron sangre, se encontraron amarras, donde supuestamente alguna gente que protestaba durante el toque de queda la apresaron, la llevaron a una detención ilegal dentro de la estación del metro, cuando la estación del metro estaba evidentemente cerrada, ¿cierto? La torturaron, ¿cierto? Etcétera. O sea, eso ya es oficial, y en ese sentido esto agrega a que la indignación social de gran parte del país ¿no? Ahora es una indignación también por los propios muertos y los torturados durante estos pequeños... No llevamos ni siquiera una semana con estado de excepción. Y ya, ¿no? Claro. No llevamos una semana con estado de excepción. Uh-huh. Y a pesar de todo esto... La última cosa diría, ¿no? Perdón. Entonces, yo creo que la clase política no tiene una solución. Yo diría que la solución pasa, si pasa por algo, digamos, por el fortalecimiento de las fuerzas sociales y la posibilidad de establecer una plataforma que permita plantear una asamblea constituyente. Uh-huh. Una asamblea constituyente en la que participen organizaciones sociales y políticas, como la que se ha ido planteando en los últimos 10 años, pero que se han ido planteando de manera y se ha abortado esos proyectos, ¿cierto? Me parece la única vía política que puede, por así decirlo, reinaugurar, por así decirlo, otro momento histórico y salir del quiebre del Estado chileno, ¿sí? Eso es lo que me parece. Yo para acabar, quería saltar a un poco a la esfera internacional, porque cuando has hablado de los dos polos, uno que es el polo militar y otro el económico, que va a ser del Estado chileno, y cómo ha impuesto estas políticas neoliberales, claro, cuando una base fundamental de la imposición del modelo chileno fue el apoyo de Estados Unidos, tanto económicamente como militarmente, al apoyo al golpe de Estado y todas estas políticas de la Escuela de Chicago. Unidos, ahora que sigue pintando, que ha dicho algo con respecto a lo que está pasando ahora en Chile, sigue apoyando a las Fuerzas Armadas de alguna forma? O sea, ¿cómo es esa...? Porque supongo que a lo mejor esta pérdida de poder o esta quiebra del Estado viene de que ahora Estados Unidos tiene una posición diferente, ¿o no? Bueno, ¿qué pasa con eso? Claro, yo creo que en estos acontecimientos, hasta donde yo he visto, Estados Unidos se ha mantenido en silencio, lo cual significa que de alguna manera el que calla otorga, ¿no? Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que desde hace mucho tiempo, desde el primer gobierno de Piñera, que formalmente se instaló una base militar norteamericana en Chile, ya que está más o menos ubicada, si mal no recuerdo, en la quinta región, ya. Y en este gobierno de Piñera ha sido, en términos geopolíticos, ha sido absolutamente esclavo y sumiso frente a las políticas instaladas por Trump y básicamente en su momento por John Bolton, ¿no? Bolton ya no está, pero el punto fundamental de esa vinculación pasa por la relación de Piñera con la OEA y con el caso venezolano. O sea, desde que asumió Piñera el año pasado, ¿cierto? Piñera que ha querido llevar el liderazgo en América Latina respecto a la campaña contra el régimen venezolano, ¿cierto? Estuvo en Cúcuta en ese fracaso completo que hubo, ¿no? Tuvo el apoyo Bolsonaro, etcétera. Pero después advertimos que había un cierto retroceso respecto al tema venezolano, porque ellos acusaron recibo de que una intervención en Venezuela era algo un poco más difícil de lo que habían imaginado. Y eso creo que venía de Washington, y en Washington pensaban que era más fácil de lo que sucedió. Y Piñera ha estado intentando liderar este grupo que se llama el Grupo de Lima, ¿cierto?, para derrocar a Maduro en Venezuela, ¿ya? Entonces la relación del gobierno chileno actual con Washington son muy estrechas. Y a mí no me cabe ninguna duda, y solamente en relación a especulación, porque no hay ninguna noticia o alguna evidencia con la que yo haya podido trabajar, ¿no? Pero a mí no me cabe ninguna duda a propósito del carácter absolutamente colonial que tiene este país, ¿cierto? Claro. Es que la declaración del estado de excepción por parte de Piñera el otro día fue evidentemente consultada por Washington, si es que no fue incitada por Washington. Y esto básicamente a propósito del antecedente ecuatoriano. Es decir, yo creo que Lenín Moreno, a la visión de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional, aparentemente aparece como aquel que se demoró en declarar el estado de sitio, ¿no? y tuvo que hacer retroceder las políticas neoliberales. Yo creo que Washington, frente a lo que estaba sucediendo el día viernes, en realidad, tiene que haber presionado directamente a Piñera diciéndole, mira, acciona rápido y de manera feroz, ¿no? Que eso me recuerda mucho también el argumento que tenía Henry Kissinger cuando lo fue a visitar Yitzhak Rabin hace muchos años atrás, en el momento en que aconteció la intifada de Palestina en 1987. Y entonces Kissinger le dijo a Rabin, tienen que actuar ahora y rápido y de manera feroz, ¿no? Casi es más o menos esas son las palabras. Diría que es la política norteamericana no ha cambiado nada, y respecto a América Latina, sobre todo que América Latina hoy tiene instituciones absolutamente despobladas, o sea, no existen instituciones pro América Latina. No sé si la única es la OEA, pero ya sabemos que la OEA es una institución norteamericana para América Latina, ¿sí? Yeah. No es una institución autónoma de América Latina, como lo fue o lo intentó ser en algún minuto, qué sé yo, el ALBA o la UNASUR, ¿ya? Yo diría que hay una destrucción de UNASUR, hay una destrucción de ALBA, y eso ha hecho que la intervención norteamericana sea mucho más fácil, y que además que los gobiernos de derecha han sido absolutamente pro Fondo Monetario Internacional, pro neoliberalismo. Y claro, yo diría que hoy día estamos asistiendo no solamente a nivel mundial, sino que también aquí en Chile, y con esto termino, a una disyunción radical entre democracia y neoliberalismo. Claro. Es decir, el neoliberalismo ya no cabe en la democracia, y la democracia más bien lo que viene a hacer es a desafiar al neoliberalismo, ¿no? Justamente me parece que la asonada popular a la que estamos presenciando en Chile desde el día lunes de la semana pasada, pero de manera más radical del viernes, ¿no? Es la instalación, por así decirlo, de una democracia popular, no entendida como régimen, sino como sustancia, como sustancia política, ¿no? La democracia popular como una violencia política redentora, popular, ¿cierto? Antisistema, ¿no? Uh-huh. Que no coincide, y más bien impugna, al propio régimen neoliberal. Uh-huh. Entonces, en la promesa de los años 90 fue neoliberalismo y democracia son lo mismo, ¿ya? Pero justamente lo que estamos advirtiendo hoy día en distintas partes del planeta, ¿no?, donde las revueltas han comenzado a inundar el campo público, es que precisamente hay una disyunción cada vez más aguda entre neoliberalismo y democracia, ¿no? La democracia como una irrupción, por así decirlo, del pueblo, de la potencia popular, ¿no?, antes que el neoliberalismo como un conjunto de poderes fácticos, tanto mundial como tanto global como localmente, que intentan imponer la depredación radical de la oligarquía financiera planetaria, digamos, ¿no? Bueno, pues creo que sí. Con eso nos vamos a quedar también. Bueno, desde aquí pues dan ganas de decir que toda la suerte del mundo a esa democracia popular. Sí. Que radical, antisistema, que... Y violenta. Que está floreciendo y se está levantando, ¿no?, contra todas estas medidas. Sí, vamos a ver qué sucede. Yo espero humanos, que la cosa se pueda conducir hacia una asamblea constituyente, uh-huh, pero eso lo veo difícil, pero habrá que luchar para eso. Claro. En fin. Bueno, pues toda la suerte del mundo también allí para las movilizaciones allí, y más cuando está el ejército en la calle. Muchas sí. Gracias, compa. Y bueno, ya sabes que los micros de Radio Topo están abiertos para vosotros. Muchas gracias. Un abrazo para ustedes, compañeros queridos. Un abrazo. Chao, chao. Un abrazo. Chao. Vale. Pues nada, hasta aquí el programa de hoy. La verdad es que creo que es muy interesante tener el contacto directo con esta gente que nos hayan contado directamente qué es lo que está pasando allí, el análisis que hacen de ello. Uh-huh. Y poco más. Bueno, quería decir que el compa ahora justo me estaba mandando, el primer compa con el que hemos hablado, me estaba mandando recomendaciones de web para seguir lo que está pasando en Chile. Uno era el Desconcierto, sí. Interferencia, bueno, todo el Desconcierto.cl, Interferencia.cl, uh-huh, Resumen.cl. En Desconciertos, donde están también un montón de artículos de Rodrigo, con el segundo del que hemos hablado. Efectivamente. Y pues bueno, para las oyentas y oyentes que tengan más interés y quieran seguir lo que está pasando allí, pues pueden seguir los hashtags en Twitter o StatWeb. Y bueno, pues sí, toda la fuerza también para el Movimiento Popular Chileno. Y nos despedimos con una canción de allí. Eso. Que se llama El Cacerolazo. Es una nueva canción para estos días, ¿eh? Hasta el miércoles que viene. En 200 metros, gira a la derecha y corre con que tu madre que vienen los packs. Cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo. Quema, despierta, renuncia, Piñera. Con la Alameda, nuestra la moneda. Cuchara de palo frente a tus balazos y al toque de queda. Cacerolazo no son 30 pesos, son 30 años la constitución y los perdonazos. Con puño y cuchara frente al aparato y a todo el Estado. Cacerolazo, escucha vecino, aumenta la benzina y a la barricada dale gasolina. Con tapa, con olla frente a los payasos llegó la revuelta y el cacerolazo. Cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo. Camilo Catrillanza, Macarena Valdés, Noma FP, aguante estudiantes. Cacerolazo, cacerolazo.